esclava negra sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Y caliente estos huesos fríos, nena. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados, nena. Que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más. O me mates este mediodía, nena. Espera que las sombras se hayan ido.